se revuelve dentro del mar, prisión y prisionero. Se ve pasar cargada de naufragios, más allá de las olas y los años. Atado así, atado a su misterio, oscura ya la estrella y la memoria. El corazón recuerda lo no dicho, una isla blanca, un barco ciego. Y así tomando fuerza en sus prisiones, el viento se alza, brame las mareas. En tempestad de recuerdo lo soñado, para crecer en los ríos y los hombres. Corazón de sal y de tormenta, corazón de arena y de estrellas, furia de la furia, trunca y prisionera. Ser los ríos y los hombres, corazón de sal.